de 7 a 9 los sábados, pero podría de 9 a 11. Ahora bien, esta clase está programada para que tengamos un repaso. ¿Quieren ustedes que vayamos sobre algún problema en específico? O empiezo yo a tocar los temas en la cronología como los vimos y ustedes me van diciendo. ¿Sí? A ver, tuvimos una primera clase de introducción, fue la primera vez que nos vimos. En esta primera clase de introducción, lo que tocamos fueron definiciones, ¿sí? Lo que era la definición de algoritmo, de diagrama de flujo, ¿sí? Pseudocódigo. No las voy a tocar ahorita porque en realidad las tocamos en el resto de las lecciones, ¿sí? En realidad la primera clase que tuvimos así fue la de diagrama de flujo. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente. Un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo se conoce en el área de programación como la representación gráfica de un algoritmo. ¿Sí? Esa es la razón de ser de un diagrama de flujo. En muchas ocasiones se ocupa porque es más sencillo para mucha gente ver el diagrama de flujo y entenderlo que ver el algoritmo así como quiera que sea, ¿no? Perdón. Vamos a ir a... Voy a abrir aquí el programa. Vamos a irnos directo a PSI. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces vamos a ver aquí qué es lo que nos hace. En PSAIN, nuestra instrucción más básica es la instrucción de escribir. Con escribir es con la cual mandamos un letrero que se pinta en la pantalla. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando nosotros ocupamos una instrucción en automático PSAIN, el color azul lo asigna para una palabra reservada. Una palabra reservada es aquella que solo se ocupa para los propósitos del algoritmo tiempo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los lenguajes de programación en general. Hay palabras que son reservadas, que quiere decir el lenguaje de programación las reserva y nosotros como programadores no las podemos usar. Ese es el caso de escribir. Yo no puedo declarar una variable que se llama escribir. ¿Sí? Entonces, al escribir el algoritmo más simple que es hola mundo. ¿Qué ocurre? Aquí viendo otra cosa. Cuando yo mando a escribir, puedo mandar a escribir literales o variables. Una literal, ¿sí? Es algo que se va a escribir tal cual es, cual aparece. En este caso, la mundo es un letrero que va a aparecer tal cual aparece. El lenguaje de programación, en este caso, el lenguaje de programación de estos algoritmos, no va a hacer más nada con él. ¿Sí? Al momento de yo ejecutarlo, pues lo único que aparece es hola mundo. Queda así como que, pues, sencillo. Pero en realidad lo que estamos viendo son diagramas de flujo, ¿no? Entonces vamos a ver su diagrama de flujo correspondiente de este. ¿Sí? Cuando yo veo el diagrama de flujo, entonces se ve claramente, pues, por ejemplo, la simbología que ocupa. Este símbolo es para inicio y el mismo es para fin. Normalmente, aparte del inicio, aquí viene el nombre de... puede venir el nombre del algoritmo. En este caso, bueno, pues lo está poniendo aquí. Este algoritmo yo lo llamé diagrama. Y aquí nos pone una instrucción de entrada-salida. ¿Cómo sabemos que es de salida? Por esta flecha. ¿Sí? Que apunta hacia afuera. Este es comparando lo que fue el algoritmo escrito y su representación gráfica, que es el diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Sí, Antonio? Ok, vamos a seguir con las diapositivas. Número Hay diversos símbolos que se ocupan para la representación de algoritmos. Ahorita mostré dos, y como dice el siguiente punto, es una simbología normalizada. ¿Qué quiere decir normalizada? Que casi todo mundo usa los mismos dibujitos, los mismos símbolos para representar las mismas cosas. Se procura que sea así, aunque pues sí hay ciertas variaciones. Normalmente a nuestro nivel no se ve mucho, pero a medida que uno avanza, sobre todo los del área de sistemas que ya hacen programas mucho muy grandes, entonces sí la representación puede cambiar un poco. ¿Qué es lo que dice aquí? Una de las cosas que debe de cumplir un algoritmo es, como dice ahí, siempre hay un lugar para la finalización y un espacio único para el fin del proceso, ¿sí? Salvo que exista un rombo con dos caminos posibles. El rombo con dos caminos posibles es el que nosotros conocemos como la decisión sencilla. Leer, ¿sí? Ahora que le estoy diciendo leer variable, quiere decir que va a leer un dato. Y lo va a leer de la pantalla. Vamos a ver en este caso qué es lo que pasa. Le estoy diciendo hola mundo y aparece aquí, bueno, aunque no se alcanza a ver, aquí aparece como un mayor que. ¿Sí? Ustedes lo han visto en su algoritmo. Eso quiere decir que está esperando un dato. ¿Por qué ahora está esperando un dato? ¿Qué le di de diferente? Miguel Ángel, ¿qué le di de diferente como para que espere un dato? El leer. ¿Sí? Al leer, le estamos diciendo que está leyendo un dato y lo va a guardar en una variable. Entonces, aquí yo le puedo dar lo que sea. Le doy un 4. Pero acaba. ¿Por qué acabó? Pues porque no le estoy diciendo que haga nada con ese dato. Nada más le estoy diciendo, ¿sabes qué? Escribe y lee. Quiero que haga algo diferente, entonces puedo ponerle sí, variable. Nada más que ¿dónde está el igual aquí? No está aquí. Ahí está. Si variable igual, vamos a decirle que si variable es igual a 4, entonces, ¿sí queda entendido qué hice ahí, Antonio? Así es, si lo que me tecleen al momento vale 4, va a ser algo diferente, ¿no? En este caso le voy a decir, pues, ¿qué les parece si a variable? Bueno, vamos a ocupar el símbolo de asignación que está por aquí. Ahí está. Aquí justamente la llama variable. Vamos a ponerlo. ¿Sí? Recibe una expresión. ¿Por qué dice expresión? Sí, porque dice que variable recibe una expresión. ¿Dónde es el marcador? Esto se conoce como asignación, ¿sí? Sí, esta partecita se conoce como asignación. Y aquí dice variable, que bueno, es esta variable que yo le paso aquí, recibe, ¿cómo le dice que recibe? Está con una, como simbolizando una flecha. Aquí dice expresión, ¿por qué no dice valor? ¿Qué quiere decir cuando dice expresión? Sí, básicamente puede ser una operación X. Sí, cuando vemos ahí expresión puede ser una operación, la que sea. Como dices, puede ser un texto más un número, pueden ser textos juntos, ¿sí? En este caso lo que yo le voy a decir es que recibe el valor de variable más 5. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo ahí ¿cómo se llama? Antonio. ¿Cuándo? Así es, cuando le demos un 4, le va a sumar un 5 a valor de variable. O sea, ¿valdría cuánto? 9. Y vamos a volverle a dar escribir. Ok, le damos ahora escribir el valor de variable. ¿Sí? Se los pongo esto porque además es una pregunta que viene, ¿cómo se llama? En los cuestionarios, ¿no? Viene así más o menos en el cuestionario, ¿no? ¿Ya lo resolvieron los cuestionarios? Ustedes ya resolvieron los últimos, pero sí resolvieron en los que preguntan cosas como esta. ¿Todavía no? Pues resuelvan los cuestionarios, tú ya sabes que esa es la guía para el examen. Resolviendo los cuestionarios que hicimos varias veces, pues se aseguran de que de salir bien en el examen, porque van a tener que repasar todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a ver qué hace. Primero escribe hola, hola mundo, y ahora pide un valor de variable, le vamos a dar 4. Y escribió pues un 9. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hizo válida esa comparación de ahí. Si le doy cualquier otra cosa, por ejemplo un 3, el resultado es un 3. Es una pregunta sencilla. Pero ahora otra vez vamos a ver cómo quedó el diagrama de flujo para ahora ver más elementos del diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Entonces aquí está como habíamos empezado. Hola mundo, este diagrama que es este. ¿Sí? Se le conoce universalmente como el símbolo de entrada-salida, de entrada-salida de datos con respecto a la computadora. Cuando sale algo, es con una flecha hacia afuera, cuando entra algo, es con una flecha hacia adentro. Está diciendo que vamos a leer variable, ¿sí? Que se va a detener ahí el programa y nos va a solicitar un valor para variable. Después va a preguntar, si variable es igual con 4, entonces hace eso. Variable recibe el valor de variable más 5. Como había dicho Antonio, pues entonces solo cuando valga 4, le va a sumar 5 y entonces escribiría 9. En cualquier otro caso, escribiría lo que tenga variable. ¿Ok? Porque eso es lo que nos dice aquí. Como nos damos cuenta, ahí como decía, los principios de los diagramas de flujo, tienen un principio, tienen un fin. ¿Sí? Puede tener puede hacer muchas cosas en medio, en este caso. Se viene por acá, se viene por acá, baja por acá, pero siempre llega el fin. No se vale que de pronto queden abiertos, ¿no? Que no tengan fin. De hecho, no pondré el ejemplo con este programa porque este programa no me permite que queden abiertos. Pero no pueden quedar abiertos, siempre deben de cerrar. ¿Qué otra característica? Siempre vienen de arriba hacia abajo. ¿Sí? No se vale que de pronto viene acá y de pronto mando el flujo para otro lado, ¿no? Y ahí sigo haciendo procesos. Se vale en la siguiente instrucción, en el mientras, hago un pequeño ejemplo con el mientras, en el mientras y se regresa. ¿Sí? ¿Hasta aquí quedó claro? Entonces vámonos acá. Ahora sí. Ahí hay varias recomendaciones, son un poco más o menos, o sea, no podemos tener burbujas de generación espontánea. ¿Qué quiere decir? Como en el caso que yo les puse, que de pronto aquí yo tuviera este y no viniera de ningún lado, que de pronto ahí se hace algo, pero ¿de dónde viene? Siempre debe de estar conectado de alguna forma en todo el diagrama de flujo, no se vale que este aparezca solo, ¿sí? Siempre debe de tener una continuación todo el diagrama de flujo. Esto es muy válido, por ejemplo, cuando hacemos programas grandes. A lo mejor en programas pequeños pues no se ve tanto la utilidad, pero en programas grandes sí, porque ya emblocamos, ponemos en un bloque a lo mejor muchas instrucciones o muchas cosas. El caso más típico pues es la nómina. Cuando se hacen cambios en procesos de nómina, uno sabe que el proceso de nómina, lo que es el cálculo de percepciones y deducciones de un empleado, que así se conoce, o sea, lo que gana y lo que se le quita a un empleado, está bien, pero no sabemos si a lo mejor está acumulando bien, si está calculando bien alguna prima vacacional. Entonces, todo eso que sabemos que está bien se pone como un solo bloque. Aunque puedan ser muchas instrucciones, decimos esta parte está bien y nos dedicamos a ver todo lo demás, cómo funciona y si funciona bien o mal. Entonces ahí es válido, ahí se ocupan mucho los diagramas de flujo. Vamos a seguir. Ventajas, yo muchas veces se las he dicho, a lo mejor ustedes no lo han visto, es más fácil visualizar la solución a través de un diagrama de flujo. ¿Sí? Queda más clara la explicación normalmente de qué está haciendo a través de un diagrama de flujo, que si uno ve muchas líneas ahí pegadas. Sí, sobre todo si estamos hablando de algo grande. Es más fácil encontrar las oportunidades de mejora y se puede ocupar para capacitar nuevos empleados. Es muy frecuente que en compañías se presenten diagramas de flujo para explicar cómo se hacen las cosas, ¿sí? ¿Quién recibe qué información, a quién se la pasa, etcétera? Y ya acabó. Este fue diagramas de flujo. ¿Sí? Ah, no es cierto. No fue todo esto. Me equivoqué yo. Son las ventajas. Hay tipos. Nosotros normalmente usamos el primero, que es el formato vertical. ¿Sí? El formato vertical siempre va de arriba abajo. Hay formatos que van de izquierda a derecha. Como dice ahí, el formato panorámico procura que todo esté en una sola hoja. Eso actualmente ya no es tan válido. Antiguamente, pues uno hacía los diagramas de flujo y pues los hacía a mano. Sí, y entonces pues no te daba mucha versatilidad. Si no los haces a mano, los diagramadores no te daban mucha versatilidad para que tú dijeras, ah, pues encájame todo eso en una página, aunque quede muy pequeñito. Entonces abarcaba varias páginas y se volvía complejo andar juntando las páginas para ver el diagrama. Pero actualmente ya con los plotters, como que ha caído muy en desuso, no importa que un diagrama esté muy grande, simplemente lo extienden y ya no hay tanto problema. Pero esa es la característica del panorámico. Y el arquitectónico define más bien procesos, ¿sí? Más que un programa en sí, sí es ocupado para definir procesos. Un ejemplo funcional para que veamos que no solamente los diagramas de flujo se ocupan para programas, pues es este. Pero este mismo diagrama de flujo tiene serios errores. ¿Cuáles serios errores está? Aquí dice enchufar la lámpara y ya no termina. ¿Sí? Para que no tuviera errores, pues deberíamos de haber puesto a lo mejor aquí un fin, o si quieres poner aquí un fin, y pues te enchufas la lámpara y se acaba. ¿Sí? Lo dejo pues para que vean, por ejemplo, esto está mal. Debería de llegar al fin, de alguna forma. Más allá de que la lógica puede estar mal de ese diagrama de flujo. ¿Sí? Avanzamos, este ejemplo es para que vean que pues se ocupan con muchos propósitos. Ese ejemplo es totalmente, se ocupa mucho en sistemas. Al centro quiere decir que hay un proceso, que es actualizar programa de la computadora, y va generando entradas y salidas. ¿Sí? Va recibiendo entradas, una cinta maestra de inventario, y en un disquete los emisores recibidos perdidos. ¿Sí? O sea, recibe algunos datos. ¿Cómo los recibe? En disquete y cinta. Una vez que corre el proceso, genera un reporte, que es este de la izquierda, la lista de distribución de pedidos, y genera una nueva cinta. Sin en realidad que tengamos, eso era lo que les decía, no tenemos que, este diagrama no pretende entender cómo está por dentro el programa. ¿Sí? Lo que pretende es mostrar qué hace, qué necesita para funcionar, más no cómo lo hace. También esos diagramas son válidos. Aquí hay un pequeño ejemplo, igual aquí. Solicito un número, primero escribe, dame un número, lo recibe, dame un número B y después los comparto. Si A mayor que B, y dice A, no es mayor que B. Si A si es mayor que B, dice A, es mayor que B. Y en C guarda el resultado de la suma y lo dice. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí, Antonio? ¿Sí podría ser uno así, Antonio? Disculpa que te pregunte mucho a ti. A ver. Y esta es la simbología que más o menos hemos estado ocupando, ¿sí? A excepción de este no se alcanza a ver aquí muy bien, no alcanza a tener definición. En realidad se ocupa mucho para entrar de datos desde el teclado. Es como que así. ¿Sí? pero todos estos los ocupamos inicio, fin, entrada o salida, una decisión, operación o proceso. Normalmente las operaciones que nosotros hacemos son sumas, restas, multiplicaciones, ¿sí? Entrada de datos del teclado, un conector dentro de página y conector fuera de página. Conector dentro de página, pues cuando ves que vas a continuar aquí, pero dices, es que tengo que pasar una línea, a lo mejor que atraviese todo el diagrama de flujo, mejor pones un conector para no colocar la línea. Este fue el que hizo Raúl del laberinto, y ahora sí, ya acabamos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No se continúa. Después de diagramas, vimos el tema de pseudocódigo. Ahorita ya toqué algo. Todo esto sí tienen las notas, ¿no? Sí, todos tienen las notas. Si no, mañana le hago unas modificaciones a la página para que ya puedan descargar las notas directamente de la página, porque ahorita las tienen que ver ahí, ¿no? Voy a cambiarle una parte de la configuración para que las puedan ver, y si quieren las descarguen como PDF y PPT. Asimismo, lo que agregué, espero que todos hayan recibido el mensaje, es que puse los audios de las clases de teoría que hemos tenido. Bueno, no todas, pero sí las dos anteriores, y voy a colocar el de esta. ¿Sí? Para que, bueno, quien quiera tenga la oportunidad ahí de escucharlo y a lo mejor de repasar algún tema, o si no vino a la clase, fue tu caso, ¿no? Entonces podrías ahí escucharlo de la clase que no veniste. Ya con las láminas, pues queda un poco más claro. Bueno. Entonces, ¿qué es pseudocódigo? Pseudocódigo es con lo que nosotros hasta ahorita hemos programado, por decirlo así. Significa falso lenguaje. ¿Sí? Porque no es en realidad un lenguaje de programación y se procura adaptar a lo que ocupamos nosotros el día a día. Normalmente se ocupa pues para enseñar a programar. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo, porque no tiene restricciones. Pues los que ya han programado algo en C se dan cuenta que pues sí es más restrictivo, se maneja en inglés, hay más cosas que considerar. Ahorita pues no estamos considerando tanto y nos estamos yendo directamente a lo que es la lógica de programación. O sea, para nosotros hasta ahorita es más preocupante resolver el problema que los elementos del lenguaje. Cuando entremos en C se darán cuenta que en C es muy quisquilloso con los elementos del lenguaje. Y ya después se preocupa uno por cómo resolver el problema. ¿Qué más? Normalmente el algoritmo en pseudocódigo cuenta con un cierto léxico. ¿Qué quiere decir? Maneja ciertas palabras. Y pues nosotros lo podemos ver. Pues con que cada una de estas que estamos ocupando aquí, que nos aparecen de azul, que les comenté yo que eran palabras reservadas, pues es un léxico. ¿Sí? A ver si puedo editar. Tiene opción. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga un léxico? Que hay ciertas palabras que se ocupan y tienen un cierto propósito dentro del algoritmo de pseudocódigo. En este caso, pues tenemos la palabra escribir, la palabra leer. Nos podemos ayudar en este algoritmo de pseudocódigo de los botones que están aquí, del lado derecho, o directamente podemos escribir las instrucciones. Esa es la idea básicamente de que tenga un léxico. ¿Qué más tenemos? Déjame ver. Dice que tiene una gramática. ¿Qué quiere decir? ¿Qué palabras ocupamos y para qué las ocupamos básicamente? ¿Cómo se organizan las palabras dentro de una oración? Y otra vez lo volvemos aquí. O sea, primero viene sí, y después viene entonces. ¿Sí? O sea, no solo basta con que sea una palabra que reconozca el lenguaje de programación, sino deben de venir en el orden adecuado. Si yo pongo entonces y después sí, me debe de marcar un error. De hecho, vamos a hacerlo. Yo creo que la palabra entonces me la va a reconocer, porque sí existe, y yo le digo sí. Y pues después lo quiero ejecutar. ¿Sí? Entonces en automático me dice que pues un entonces mal colocado, y aquí me lo dice. La palabra clave entonces debe colocarse a continuación de la condición de un sí, separado por un espacio. O en la siguiente línea sin ninguna otra instrucción o expresión. Eso quiere decir la gramática, ese es el orden en el que va la palabra dentro de una oración. Sintaxis. Sintaxis es cómo combino las palabras o instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no solo está eso mal puesto, sino yo podría poner sí, variable, ¿cómo se va? Igual a 4, escribir, vamos a suponer. ¿Sí? Las dos son palabras reservadas. Y entonces, aquí ocurre exactamente lo otro. En el, la otra me dice que el entonces está mal colocado. Aquí me dice que estaba esperando un entonces. Ese es el error que marca. Ese se dice que es un error de sintaxis. No estoy ocupando bien las instrucciones. Y la semántica, ¿qué quiere decir? Pues el sentido que tiene la oración. Si es lógico lo que estamos haciendo. Por ejemplo, algo que sería lógico sería ocupar una variable que no he definido antes. ¿Sí? O sea, puede estar bien la sintaxis, puede estar bien la gramática. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí. En lugar de variable, o sea, hasta ahí compila sin ningún problema. Pero aquí en lugar de variable le voy a poner variable 4. Es un nombre. ¿Sí? Y ahora lo quiero ejecutar. Me doy 3. Y me dice variable no inicializada, variable 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que está definiendo que variable 4 es una variable y no tiene valor. Entonces, cuando yo la quiero comparar contra 4, me marca error. De hecho, me dice que es en la línea 4. ¿Sí? Y aquí está. ¿Sí? Ese es un error de significado. Lo que le estoy dando no tiene significado para el lenguaje de programación. El léxico, ¿sí? Como les decía, esas son las diferentes palabras que se pueden manejar en nuestro algoritmo en pseudocódigo. Cuando entremos en C, ocuparemos otra serie de palabras que son solo válidas para C. Cada lenguaje de programación tiene las suyas propias. Hay lenguajes de programación muy flexibles que te permiten definir tus propias palabras reservadas. ¿Quién me dijo que había programado en PHP? ¿Tú me dijiste? No, ¿verdad? No, bueno, hay formas de definir nuestras propias palabras reservadas dependiendo del lenguaje de programación. Aquí vamos por cada una de las variables que tenemos. Tenemos la leer, tenemos escribir, tenemos el sí entonces. Una de las características del sí entonces es que es una pregunta de selección sencilla. Solo vamos a seleccionar una cosa. Y que la pregunta es lógica. ¿Sí recuerdan que les había yo dicho que era una pregunta lógica? ¿Sí? ¿Perdón? Así es. Una pregunta lógica solamente tiene respuestas de verdadero o falso. No tiene ninguna otra respuesta posible. Por eso aquí, si se pregunta 5 más 4 igual a 9, el resultado es verdadero. Si estuviéramos con un sí. ahí está la forma en que funciona el diagrama de flujo. Y tenemos la opción del si no, que es la que les ha costado mucho trabajo comprender. ¿No? ¿Tú, Miguel? ¿Ya te quedó un poco más claro? ¿Tú, José Manuel? ¿Sí? ¿Antonio? ¿No? Vamos a regresarnos. Vamos a regresar a variables, ¿sí? Aquí yo podría, si lo ejecutamos, pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Le doy un 4 y me da de resultado un 9. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzas a ver, Antonio? ¿Qué ocurre si le pongo el si no? El si no va antes del fin, sí. Yo le pongo aquí, si no. Y vamos a poner esa asignación. Okay. Más 7. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo que si variable igual a 4, haga esto. Hasta ahí quedó claro. ¿No, Antonio? Pero el si no quiere decir que si variable no es igual a 4, va a hacer esto. A variable le va a sumar variable más 7. Y vamos a ver el diagrama de flujo para que veamos cómo queda esto. ¿Sí? Hasta aquí es lo que habíamos visto. Y fíjate cómo funciona el si no. En un principio, cuando no teníamos el si no, esta parte no existía. Era una sola línea recta. ¿Sí la recuerdas? Aquí ya estamos haciendo algo si no se cumple esta condición. O sea, si variable igual a 4, si es verdadero, haz esto. Si es falso, haz esto. Así funciona el si no. Nos permite tener dos caminos posibles. ¿Sí? Cada uno de esos caminos, bueno, el camino se conoce como bifurcación. Un camino alterno. Podemos tenerlo o no tenerlo. A final de cuentas, va a ser esto o va a ser esto. Y se une y escribe el resultado de variable. En ambos casos, no importa el número que le demos aquí, siempre va a llegar a aquí, a escribirnos el resultado. Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Entonces le voy a dar algo diferente a 4, que es el 5, y me da de resultado 12, ¿sí? Porque a variable le sumo 7, y a final de cuentas llegó al mismo lugar que el otro, a escribir el resultado. Ese es más o menos cómo funciona, si no. ¿Que aparezca qué, perdón? Pues lo hubiéramos podido dar, ¿quieres ver? Pues en lugar de decirle... Sí, mira. En lugar de que le vamos a poner escribir, ¿sí? Acuérdate, si es un mensaje que va a ir a la pantalla, va entre comillas, error, solo acepto un 4. ¿Sí? Vamos a ver el diagrama de flujo, ¿cómo cambió? Aquí por el lado de verdadero. Y por el lado de falso, fíjate cómo ahora ya aparece un mensaje de error. Ya no está haciendo una operación, se lo quitamos. Es un mensaje de error. Y ahí va. Hola mundo, le ponemos algo diferente a 4. Error solo acepto un 4. Sí, ok. Y pude haber dejado ahí la asignación. ¿Sí quedó un poco más claro? Ese fue el si no. Repetir hasta, aquí le vamos a decir un repetir hasta que se cumpla una expresión lógica. En realidad en este curso el repetir no lo vamos a ocupar porque ya casi no se asigna. Rápidamente aquí. Se dice que se asignan valores cuando se guarda algo en una variable. puede ser un número o pueden ser unas letras. Una variable es un espacio donde podemos guardar algo, por ejemplo, el resultado parcial de una operación. Nosotros estuvimos viendo ese ejemplo, si recuerdan, cuando hicimos vimos prioridad de operadores aritméticos, ¿sí? Que estábamos resolviendo una ecuación solamente con dos operandos y un operador. Guardábamos temporalmente algo en una variable. Así lo hacíamos. Una variable puede contener valores numéricos o alfanuméricos. Un valor alfanumérico es una combinación de números y letras. Sí, un texto, sí, una dirección, lo que nosotros queramos. Cuando empleamos la instrucción leer, se dice que lo que nosotros tecleamos se guarda. ¿Sí? O sea, cuando ocupamos la instrucción leer, lo que nos mandan al teclado se guarda en una variable. Y entonces se dice que es asignado a una variable. Ese es el vocablo que se ocupa. ¿Sí? También podemos guardar valores mediante los símbolos, pues este símbolo, ¿no? Que lo que indica que lo que está en el lado derecho se va a guardar en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo, como estaba yo poniendo aquí el ejemplo, variables, recibe este variable. Más 5. ¿Qué le estamos diciendo? Que variable va a recibir el resultado de esta operación. Ahí está un ejemplo de cómo se asignan valores. Aquí era lo que te decía. Pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, aquí var 1 recibe 5 más 6. Var 2 recibe un texto. Hola, mundo. Si yo le digo después, escribe bar 2, va a escribir hola, mundo. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿O quieres que hagamos el ejemplo, Antonio? ¿Sí lo recuerdas o si sí quieres que haga el ejemplo? ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a decirle aquí, variable. Puedo ponerlo como comentario, ¿no? Ahí está. ¿Sí recuerdas lo que es comentario? ¿Sí recuerdan lo que es comentario? Un comentario es un texto que el lenguaje de programación no interpreta. ¿Sí? En ese caso, si te das cuenta, todo esto ya le puse comentario. Con una doble diagonal lo puse como comentario. Y en automático este lenguaje, bueno, este pseudo lenguaje, lo puso de color gris. Como para indicarme que esto se ve ahí, pero no lo va a ejecutar, no hace nada con él. Como dice con él, es solo para comentar nuestro programa. E hicimos por allí una práctica en la cual le poníamos nombres a nuestros programas y decíamos quién lo había hecho y le poníamos fecha y le poníamos qué hacía, ¿no? Es buena costumbre normalmente que lo hagamos siempre que hagamos un programa. Ya les había dicho que porque se dice no hay que un programa a los 6 meses de haber sido hecho solo Dios y el programador lo entienden, ¿no? Al año solo el programador y al año y medio ya ni él los entiende, por eso se ocupa mucho lo de comentar, decir qué vamos haciendo, sobre todo en procesos que son complejos, porque bueno, las variables intentan ser descriptivas, pero hay veces que no lo pueden ser tanto. Fíjate que estamos haciendo eso, leer variable y escribir variable. Ese es el ejemplo, ¿no? Entonces, escribe hola mundo y va a leer variable, va a leer lo que yo escribo en el teclado. Entonces, vamos a poner Unitec. Escribe Unitec. Si yo le hubiera dicho Unitec, campus, UI, Tláhuac. ¿Sí? Este efecto de lo que pone en verde lo está escribiendo. ¿Sí? Y lo que apareció aquí en amarillo lo está leyendo. Y estos son pues diferentes ejemplos. Aquí está, entre comillas, el hola mundo, el hola Unitec o una operación, operaciones aritméticas en este caso. Ah, sí, así como está en PTI, no, o sea, no va a hacer nada, nada más está guardando los valores en las variables, pero no le estamos diciendo que escriba. En algunos algoritmos Apple les ha llegado a ocurrir, ¿no? Que agarran y dicen, es que no está haciendo nada. Sí, sí, sí lo hizo, pero pues no le están diciendo que lo escribe. Entonces, ¿cómo podemos decir? Esto se llama una interfase. ¿Qué quiere decir? Una interfase es la manera o la forma en la cual el ser humano se comunica con el computador. Entonces, para que el ser humano sepa lo que la computadora está escribiendo, la computadora se lo tiene que mandar a una interfaz, en este caso en la pantalla. Lo tiene que escribir a la pantalla. Si no lo escribe, para nosotros es como si no hubiera hecho nada, aunque sí lo hizo. ¿Sí? Vimos también, en este caso, el pseudocódigo, el según hacer. Según, de acuerdo a una variable numérica, este lo vimos creo que para los meses. Entonces, la variable numérica aquí era mes. Si el mes era 1, pues escribía enero. Si el mes era 2, escribía febrero. Si el mes era 3. Este quedó muy sencillo, ¿no? Ese creo que fue el que más le comprendieron cómo funcionaba el según. Y aquí está su diagrama de flujo, nada más para que embonemos una cosa con otra. Aquí la variable, la que sea. Y aquí opción 1, opción 2, opción 3. Y de otro modo. ¿Qué quiere? ¿Cuándo entren de otro modo? Cuando no se cumple ninguna de estas. En este caso yo puse el ejemplo con 3, ¿no? Pueden ser 20, 30, las opciones que se necesiten. Y cuando no se cumpla alguna de ellas, se va a ir por de otro modo. Si no le pongo el de otro modo, no va a pasar nada, ¿eh? De todos modos, funciona. ¿Sí? Si no hay de otro modo, es 4. Simplemente va a decir, no es 1, no es 2, no es 3. Y sale. No pasa nada. ¿Quieres ver el ejemplo? No. Eso sería tal vez porque quiero mandar una señal como un error. Ah, sí, es como un error. Pues a lo mejor no te interesa mandar un mensaje de error. ¿Sabes qué? Es que se siga de frente, ¿no? ¿Cómo sabemos qué se va a ejecutar? Se inicia la instrucción según, se termina con un fin según. Así como el sí, se inicia con un sí y termina con un fin sí. En el caso de C, para los que ya han programado en C o PHP o algunos otros lenguajes, normalmente es con llaves. Es el equivalente, ¿sí? Abro y cierro con una llave. Aquí, como ven, está proceso y el sin proceso. Este sí procura que siempre tenga los inicios y los fines. Les ocurrió a varios de ustedes en las prácticas que de pronto les faltaba el fin, ¿no? El fin sí o el fin según y marcaba. O les sobraba un fin proceso, ¿no? Ya se llegó al fin proceso. Pues es que había dos fines procesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuál? El para hacer, no lo hemos visto, ¿verdad? Creo que la práctica siguiente, ahorita estamos en el mientras. La práctica siguiente es en el para hasta hacer. Vamos en la 9. ¿Sí? Sí, debe ser la siguiente, porque ya estamos a punto de entrar a C. Nos han de faltar como 2 sesiones de práctica. 3 cuando mucho, y entramos a C. El para hasta hacer es lo que se llama un ciclo o un lazo. Es algo que se ejecuta un determinado número de veces. Sí, se pueden ejecutar 20 veces, 30 veces, no importa el número que sea. Este tipo de estructura nos ayuda para eso. El contador podemos ir de uno en uno, podemos ir de dos en dos, de tres en tres. Algo similar ya hicimos con el final de la práctica 9, ¿no? Con el mientras. Con el mientras, bueno, ustedes no han llegado, en el final de la práctica 9 solicita que escribas tu nombre, ¿no? 5 veces es tu nombre. Que lo escriba 5 veces con la estructura mientras. Después vamos a ver hacer lo mismo con esta. Para este, hasta ahorita, pues es nada más para repetir un ciclo. Ya veremos. Ahí está la estructura para esto hacer, pero bueno, no lo hemos. El mientras, no viene, ¿cómo se llama? Bien, lo último que viene es el cuestionario que hicieron el miércoles. En realidad tampoco viene según. Son 3 cuestionados. En realidad el último que viene es el que hicieron. ¿Qué es lo último que viene? Viene, hay expresiones, lógicas. El sí, sí viene. O sea, agarra y te pregunta si A es verdadero y B es falso. Si yo digo A y B, ¿qué es el resultado? ¿Verdadero o falso? Sí. Sí, si A es verdadero y B es falso, el resultado de A y B, ¿qué es? Falso. las tablas, se las voy a poner en el examen. Las tablas de verdad. Sí, o sea, vienen varias, no me acuerdo hasta dónde, yo me acuerdo que PSN sí lo hacía. Déjame ver. Vamos a poner fin. Una asignación. Bar 1. Ahí está. Pero de... Sí. Así. Sí, el segundo tampoco, eso lo vamos a ver, pero más bien con C, el siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente departamental. Pero con cosas como esta, a ver si esto funciona, sí. Hola, mundo. ¿Sí? Sí, sí quedó claro. Bien. Le estoy diciendo que bar 1 recibe verdadero. Bar 2 recibe verdadero. Entonces, bar 1 y bar 2, ¿cuál sería el resultado? Verdadero. Y eso es lo que me está mostrando aquí el árbol de pseudocódigo, vamos a quitarle, ahí escribe verdadero. ¿Sí? Si yo le pongo falso, vamos a ver la misma, escribió falso. Bueno, no sé si lo alcanzaron a ver. ¿Sí? Solo lo ejecutar. Escribe falso. O sea, verdadero y falso, va verdadero, pero las expresiones que ustedes van a tener que evaluar va a ser algo así como bar 1. Sí. O bar 1. ¿Esa expresión qué es? Bar 1 y bar 2 o bar 1. ¿Verdadero? Vamos a ejecutarlo. ¿Verdadero? ¿Y qué hubiera sucedido si lo hubiera puesto aquí en lugar de bar 1, bar 2? Vamos a ver. Falso. ¿Sí? ¿Por qué no le puse cobiñas? Porque no es una literal. Son variables y simplemente les estoy diciendo que las evalúe de forma lógica. ¿Sí? ¿Por qué fue falso? Bar 1, verdadero. Y bar 2, falso. ¿Cuál es el resultado de esta expresión lógica? Falso. ¿Bar 2 qué vale? ¿Falso o falso? Falso. ¿Ok? Como esas si van a venir en el examen, vienen varias. Yo les voy a poner la tabla de verdad, pero tienen que... van a tener ustedes que evaluarlas. De hecho, esa es la parte... pues de las partes casi medulares de la programación. El pensar de esa forma la lógica. ¿Sí? Aquí venían algunos ejemplos que hicimos. Y ya, esto fue de pseudocódigo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Pseudocódigo, estas fueron dos prácticas. Aquí vimos algunos ejemplos de sino. Aquí está. Solicitar un número del 1 al 3. Si el número es 1, debe escribir 1. Si es un 2, debe escribir 2. Si se trata de un 3, debe de escribir 3. ¿Sí? ¿Cuál sería la solución de este? Ahí está el diagrama de flujo. ¿Lo hacemos? Sí, o sea... ¿Perdón? ¿Sí lo hacemos? Ok. Escribir, vamos a cambiar este Lola Mundo. Primero, pues solicitamos el número, ¿no? Algún letrero para saber. Lo vamos a leer en una variable. Y esto le vamos a decir, sí, variable. No sé, esto es aquí. Igual a 1, entonces, ¿sí? Vamos a escribir 1. Aquí sí va entre comillas. Y un fin, sí. ¿Por qué no lo pone la máquina en donde debe? ¿Por qué hay que recorrerlo? Bueno, en este caso, ¿por qué no lo pone el programa? Pues porque no está hecho así. Hay lenguajes de programación que sí están hechos así. Por eso yo no lo completé primero, no lo hice desde un principio, porque estoy esperando que lo recorte. Pero sí hay lenguajes de programación más elaborados que lo ponen donde corre, que también es un riesgo, porque en automático están asumiendo que tú quieres cerrar ese, y a lo mejor tú no quieres cerrar ese. ¿Sí? No, es que puedes tener tú varios si es abiertos. ¿Sí? Sí, o sea, en automático, o sea, a lo mejor cuál va a cerrar, si tuviera CIS dentro de si es dentro de CIS, ¿cuál quieres el que quiere cerrar? ¿Sí? ¿No? Bueno, más bien tú te lo cierra, pero a lo mejor es si tú no quieres que te cierre. Sí. Pero sí, normalmente los lenguajes de programación más elaborados sí lo hacen, lo que dices. ¿Dónde se quedó? Ah. Escribir. 2. Otra vez. Sí, o sea, ahí a ver, vamos a ponerlo aquí separado para que sea un poco mejor. Si aquí en automático pues vienen las dos, ¿no? Pregunta, si variable igual a 1, entonces escribir 1. Si variable igual a 2, entonces escribir 2. Aquí se nota, son dos is separados. ¿Qué va a ocurrir si variable vale 3? ¿Va a decir variable igual a 1? Pues no. Va a brincarse todo esto y se va a ir acá. ¿Después va a decir variable igual a 2? Pues no. Y se va a venir acá. Vamos a poner el último, el de 3. Ahí está. Vamos a ejecutarlo para ver qué hace. Me solicito un número del 1 al 3 y le doy un 2. Escribe el 2. Bueno, y el valor de variable que se quedó aquí. Vamos a ver. Ahora le voy a dar un 4. No hizo nada. ¿Sí? Ahora le doy el 3. Escribí un 3. ¿Cómo es que llegó a esta asombrosa conclusión? Por este diagrama de flujo. Ahí está, que es el mismo que tenemos ahí, ¿no? Dice, dame un número del 1 al 3, lo recibe en variable. Y aquí se ve claramente. Si variable igual a 1, entonces escribe un 1. Pero si no vale 1, se va a ir por el sino. ¿Qué le está diciendo el sino? No pasa nada. No hace nada absolutamente el sino. Después agarra y dice, bueno, no hace nada el sino, pero va a caer aquí otra vez. Porque hacia allí está diciendo nuestro diagrama de flujo que va a ir. Va a preguntar, ¿variable igual a 2? Si sí es variable igual a 2, pues va a escribir un 2. Si no, pues no pasa nada. Se va a sacar. Por último, va a preguntar, ¿variable igual a 3? Si sí es variable igual a 3, va a escribir 3. Si no, pues no pasa nada y llega hasta el fin. Eso es lo que ocurría cuando le dábamos 4. O sea, decía 4. ¿4 igual a 1? No, se venía por acá. ¿4 igual a 2? No, se venía por acá. ¿4 igual a 3? No, se venía por acá. Terminado, ¿ya? No tiene ninguna condición para un 4, un 5, un 6, ¿no? Oye, si le ponemos 1, se va para la derecha. ¿Mm? Escribe 1, ¿mm? Pero luego pasa a preguntar si 1 es igual a 2. Así es. Ah. O sea, sigue haciendo estas preguntas, o sea, no las omite. Según nuestro diagrama de flujo, las hace. Ese es el ejemplo que vamos a ver a continuación, porque es el ejemplo del sino. Bueno, aquí aparece el algoritmo pseudocódigo más en grande para que lo vean, ¿no? Ahí se veía claramente, pues, básicamente el mismo. Ahora, está lo que tú preguntabas, dice, modifica el algoritmo para que en caso de que no se cumpla la condición, lo haga con el sino de la estructura así. O sea, ya le estamos diciendo que en el lado del falso, del sino, haga algo. Una vez que lo modifiques en forma de diagrama de flujo, puedes hacer el algoritmo en pseudocódigo correspondiente. Si no mal recuerdo, creo que este lo hicimos originalmente en el salón. Por eso dice eso. ¿Sí? Aquí está ya modificado. Lo que tú me decías, si lo hace, iba a preguntar por los otros dos. Si te das cuenta, en este diagrama de flujo ya no pregunta. Escribe el 1 y se va a fin. Se acabó. Esa es la diferencia. Porque si no se cumplió que era 1, entonces sí voy a preguntar que si es 2, ¿no? Porque aquí ya sé que es 1. ¿Para qué vuelvo a preguntar? Son preguntas inútiles. ¿Sí? Ahí normal, mucho depende, son preguntas inútiles y a final de cuentas todo esto ya a un nivel muy bajo de programación son ciclos y son cosas que va a hacer el lenguaje de programación. Depende muchas veces de conocerlo si nos conviene que pregunte 5 veces o mejor que se vaya por el lado del sino. ¿Sí? Así es, el sino va en cada sí. Va en cada sí específicamente. Y aquí pregunta, ¿número igual a 1? Falso. ¿Número igual a 2? Falso. ¿Número igual a 3? A final de cuentas, si el número es 4, 5, 6, de todos modos, viene por acá, viene por acá, viene por acá, pum. Y termina así. ¿Sí? Pero en dado caso de que se cumpla que sea 2, va a acabar. O de que se cumpla que sea 3, va a acabar. ¿Sí? Déjame ver si aquí en las diapositivas viene el ejemplo de cuál sería la solución. Si no, para hacerlo. Sí. Aquí está. Para ir más rápido. Lo mismo, lee un número. Si número igual a 1, entonces escribir 1. ¿Qué nos decía el diagrama de flujo? Que ahora por el sino sí va a hacer cosas, ¿no? Fíjate, este sino está acá, mira. Ahí, me equivoqué. Ahí está. Este sino es aquí. Haz de cuenta que aquí está el sino. Y todo esto es lo que hace adentro del sino. ¿Sí? Vamos a ver. Es esto. Adentro del si no, pregunta. Si número igual a 2, entonces escribe 2. Y después el último si no, vamos a ver dónde está esto. Aquí está. Si número igual a 2, esta es esa pregunta. Entonces escribe 2. Si no, se va por aquí. ¿Con un segundo se puede evitar todo eso? Sí, la única característica del segundo, bueno, en este caso, debe de ser numérico. Y deben de ser datos consistentes, ¿sí? No se vale mezclar letras con números o cosas así por el estilo. ¿Y si Sí, para este caso es mejor un segundo. Porque de todos modos, si quedas, por ejemplo, 3, va a recorrer todo. Así es, va a recorrer todo. Sí, en este caso, para el segundo es así. Para este caso, sí. O sea, para este caso en específico, sí. Sí. Nada más haría un proceso. Así, bueno, tener. Para nosotros es uno. Para la computadora, a final de cuentas, hace algo similar a esto. A nosotros nos facilita la comprensión. ¿Sí? O sea, para la interfase que tiene la computadora para con nosotros, sí, es más sencillo. Pero la computadora, a final de cuentas, va a hacer algo como eso, o puede ser que más complejo. Por eso, normalmente, los programadores en C, bueno, ustedes son de mecatrónica y de electrónica, ¿verdad? Posiblemente ustedes no hagan uso de esas estructuras elevadas, como el según o cual otro, o a lo mejor ni como el mientras. Normalmente ahí sí programan con sí, sí, sí, no. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque los microprocesadores con los que ustedes van a trabajar manejan un conjunto de instrucciones más pequeño, se le conoce como set de instrucciones, la traducción al español es un conjunto de instrucciones. Puede ser que en los microprocesadores que ustedes tengan que programar no haya un según o un mientras o algo así, sino todo sea contadores, y muchas veces se requiere que sea muy rápido, y es más rápido hacerlo así que estar ¿cómo se llama? Que ocupar la estructura según. La estructura según genera mucho código. Sí, es más fácil, muchas veces es más rápido hacerlo así. Para cuando ustedes programen, tomen, creo que tienen programación de compiladores, y creo que sí tienen programación de PIX y todo eso, no me acuerdo cómo se llama la materia. Cuando vean eso, muy probablemente ustedes, cuando se les presente un caso similar a este, van a tener que programar así. ¿Por qué? Porque para el procesador es más rápido esto. Aunque parezca mentira, es más rápido. Depende cómo esté el conjunto de instrucciones, pero normalmente es más rápido. Los programadores en C prefieren este tipo de estructuras, aunque pudiera parecer que se hacen preguntas de más. Pero ahí es cuestión de conocer el lenguaje. Ya conociendo el lenguaje, uno hace pruebas y de la aplicación que va a programar decide irse por un lado o por otro. Yo también muchas veces, dependiendo del caso, prefiero esta estructura así, porque la lógica es más fácil de entender. Por eso les ha costado tanto trabajo comprender bien cómo funciona el sino. Es más compleja la lógica. Tienes que pensar una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Es como hoy estaba leyendo que algo que los no informáticos nunca van a comprender. Era 10 puntos que los no informáticos nunca van a comprender. Y marcaba uno, nunca van a comprender que pueden existir carpetas dentro de otras carpetas y dentro de otras carpetas y dentro de otras carpetas. O sea, queda claro que en una carpeta pueden ir muchos archivos, pero no les queda claro que en una carpeta pueden ir otras carpetas y que dentro de esas carpetas puedan ir más carpetas. O sea, es algo que no queda claro. ¿Sí? Exactamente pasa lo mismo. O sea, nos cuesta trabajo comprender cómo funciona el sino. Bueno, entonces, por lo visto sí quedó claro cómo funciona el sino. ¿Sí? Esa fue la última del sino. Y después dimos ejemplo, si no... Sí, por ejemplo, fíjense, nosotros apenas estamos viendo... nosotros ya vimos según y mientras, ¿sí? Y esta estructura de carpetas es del cuatrimestre pasado. Entonces yo di primero el cuatrimestre pasado los operadores lógicos, después tuvimos el repaso y después dimos según y mientras. Y nosotros ya lo vimos. Por eso les decía que sigamos un poco adelantados. Operadores lógicos. Los que nosotros vamos a trabajar, hay varios. Los que vamos a trabajar son el NO, la disyunción, la O, la conjunción, la I y el XOR. ¿Sí? Y en este vimos los siguientes. Los operadores lógicos como dice ahí, son ocupados por la lógica proposicional. También se conoce que no lo puse aquí, no sé por qué. ¿Lo puse más adelante? No lo puse. Se conoce como lógica booleana. No sé si se los mencioné. ¿No? Pero sí han escuchado hablar de la lógica booleana. ¿No? Sí, básicamente la lógica booleana es de ceros y unos, verdadero, falso. En esencia es casi que lo mismo. Se llama booleana porque el primero que lo propuso fue un escocés. Se llamaba James Bull, lo propuso en 1800 algo. Fue el primero que se le ocurrió ese tipo de lógica, que solo podía ser verdadero o falso. Ceros y unos, en este caso, no, en muchos lenguajes de programación, es cero, o que diga, es verdadero o falso. Específicamente en C es cero o algo. Eso es lo que significa. O sea, si es cero, para C equivale a falso. Y cualquier cosa diferente de cero es verdadero. ¿Sí? Por eso muchas veces los programas en C se vuelven complejos, porque de pronto los programadores en C tienden a que no comparan contra verdadero o falso, o ponen una, ¿cómo se llama? Una operación. No ponen un sí y ponen la operación lógica, sino en alguna otra parte del programa ellos hicieron alguna operación aritmética y la variable ya viene con un valor. Y entonces, en lugar de hacer la pregunta, ponen sí, en su equivalente que dice que sí, la variable, entonces. Y entonces tú dices, ¿qué tiene esa maldita variable? ¿De dónde salió? O sea, de pronto te la ponen ahí en la pregunta y tienes que analizar de dónde salió. Los programadores en C tienden mucho a hacer eso. ¿Por qué? Porque es más fácil al momento de programar, pero sí oculta mucho código. Tú no sabes de dónde hicieron la operación, y como esa variable, te digo, si tiene cero es falso, y cualquier otra cosa diferente de cero es verdadero. Pero bueno, entonces en este caso sí estamos viendo con los operadores. La negación pues está sencillita, ¿no? Si yo tengo cualquier resultado, puede ser cualquier operación algebraica, cuyo resultado es verdadero, pues la negación pues lo pone al lo contrario. Falso. Si es falso, lo vuelve verdadero. Los que estuvieron haciendo el cuestionario, ahí sí, como que parecía que tenía trampa, ¿verdad? Sí apareció. Porque viene una, sí viene, creo que dice A, algo así como A y B, y de pronto dice aquí, no. ¿Sí? Y después viene XOR, C, por ejemplo. Entonces, ocupando pues la agrupación con paréntesis, evalúas A y B y el resultado lo niegas. ¿Qué quiere decir lo niegas? Pues le cambias de valor. Y una vez que ya lo negaste, entonces es XOR con C. ¿Sí? Nada más hay que tener cuidado en eso. Vamos a ver cómo funcionan las otras tablas. De verdad, esa está sencillita. De todos modos, yo se las voy a poner en el examen, las tablas de verdad. Porque bueno, ustedes en la vida real, pues las tablas de verdad pues las van a poder consultar donde sea, ¿no? Y ya a medida que avancen en los cursos de programación, pues se las aprende uno de memoria. Sí, sobre todo estas, porque hay más, hay el NOR, hay el XAND, y todas esas, así no me acuerdo. Tengo que hacer la operación matemática, porque la XAND es una mezcla de del XOR con la AND, con la I. Entonces tengo que poner la tabla y tengo que hacer la operación para deducirlo. No me la sé de memoria. Quiere decir operador o disyunción en inglés es OR, ¿sí? Voy a empezarles a decir ya los términos en inglés, porque cuando entremos a C ocuparemos términos en inglés. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tengo yo dos variables P y Q, ¿sí? Con que cualquiera de ellas tenga un valor de verdadero, su proposición disyunción es verdadera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si P o Q es verdadero, si P es verdadero o Q es verdadero, P o Q es verdadero. Entonces, fíjense, verdadero, verdadero, verdadero, verdadero. Solo si ambas son falsas, la propuesta es falsa. ¿Sí? Y ahora el operador y o conjunción ¿sí? Se necesita que ambas sean verdaderas para que la propuesta lógica sea verdadera. ¿Sí? Cualquiera otra es falsa. Como les decía, ahí se pueden acordar, o sea, pues cuando te invitan a una fiesta, ¿no? Traes las papas o el refresco o el ¿cómo se llama? O el Bacardí o quiere decir que con cualquiera de eso que lleves está bien, ¿no? Entonces, con que uno sea verdadera, pues es verdadero. En cambio, cuando te dicen y es traes las papas y el refresco y las cervezas y llegas y te falta alguno de esos y te van a decir las papas y el refresco. Porque al decirte y asumían que todas debían ser verdaderas. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con la y. Y el otro que vamos a ver es el operador XOR, o también se conoce como el OR exclusivo. ¿Qué dice aquí? Que para que sea verdadera la propuesta con XOR, ¿sí? Uno de los dos debe de ser verdadero, no ambos. ¿Sí? Entonces, si ambos son verdaderos, es falso. Si ambos son falsos, es falso. Pero con que uno de los dos sea verdadero, se cumple que sea verdadero. Este, bueno, ahorita no es el objetivo verlo a detalle, pero ustedes más adelante lo ocuparán porque el XOR es el base para programar compuertas lógicas, es la base para programar operaciones matemáticas en procesadores de bajo nivel, entonces más adelante pues se pelearán con el XOR, es casi el más vital. ¿Sí? Ya en programación de bajo nivel es que más se usa, por ejemplo, las operaciones matemáticas son uniones de XOR, los movimientos de procesadores en lenguaje ensamblador son movimientos de XOR, son a final de cuentas compuertas lógicas con las que ustedes van a trabajar. ¿Qué más? Aquí tenemos el diagrama base, como les había dicho, nosotros tenemos un diagrama en el cual pregunta: si es F, convierte a Fahrenheit. Si es K, convierte a Kelvin, ¿sí? Pero el diagrama de flujo que nosotros habíamos hecho solo aceptaba mayúsculas o minúsculas, depende de cómo lo hayan programado. ¿Cómo hicimos que aceptara ambas? Pues poniéndole un O, ¿sí? Vamos a hacer ese ejemplo aquí. ¿Sí, si quieren ver el ejemplo? ¿O no? El ejemplo de cómo funciona el O. ¿Sí? ¿Sí, Antonio? Entonces vamos a ver, en este caso vamos a comparar si variable igual a F. Entonces vamos a ponerle falso. Si variable igual a P, entonces vamos a ponerle verdadero. Ahí está. Yo pregunto que me den una F, B o una F. Le doy F y me escribió falso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo le doy una F mayúscula? No hace nada. ¿Por qué? Porque aquí está claro en la comparación contra literales que yo estoy comparando contra F minúscula. En programación, pues no es como pues los seres humanos. Para nosotros lo mismo nos da una F minúscula o una mayúscula. Solo hacemos diferenciación en qué, pues en nombres propios, ¿no? Fuera de eso nos da lo casi que lo mismo. Si no, hay que ver las salas de chat, ¿no? Pero bueno, entonces yo quiero que acepte la F mayúscula o la F minúscula. Entonces, ¿cuál sería el más lógico que ocupara? El conector lógico. O. Le estoy diciendo, sí, variable igual a S en minúscula. O. Variable. Igual. A S mayúscula. Entonces, ¿sí? Ya le estoy diciendo que se puede ¿cómo se llama? Cualquiera de las dos puede ser verdadero. Variable igual a S o variable igual a S. ¿Sí? Aquí podría ser verdadero o verdadero acá. Dense cuenta que como está, ambas no pueden ser verdaderos. ¿Sí? Porque estoy comparando contra la misma variable. Solamente puede tener un valor. Entonces ahora sí ya lo puedo ejecutar. Ya le puedo decir, dame una B o una S, pues ya le doy la S mayúscula, que era la que no me aceptaba, y ya me dijo falso. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer para la K. Igual a... Y lo ejecutamos. Y entonces ya le puedo dar K mayúscula, que había acá. ¿Por qué le puse K? Que me acuerde del de Kelvin, manual. Y entonces ahora sí le doy una B. ¿Cómo que no me la aceptó? Sí, sí me la aceptó. ¿Quieres que la ponga? O sea que K minúscula. Vamos a darle una K minúscula. Me dijo verdadero. ¿Sí? O sea, puede ser la comparación contra lo que sea. En este caso es B mayúscula y B minúscula. Cualquier otra letra que no esté dentro de esas comparaciones, pues no hace nada. ¿Sí? Después tuvimos el ejercicio de los días del mes. En el cual ahí lo importante es comparamos contra un rango de fechas, ¿sí? Estábamos recibiendo nada más un mes del 1 al 12, si recibíamos cualquier otra cosa, podemos regresar aquí. También número del 1 al 12. ¿Cómo hago para verificar que me dieron un número del 1 al 12? ¿Qué condición tengo que poner? ¿Qué debe de cumplir el número? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Cómo? A ver, Antonio. Sí, variable igual. Yo quiero nada más verificar que ese número sea del 1 al 12. ¿Tú cómo lo harías? Olvídate de la programación. ¿Cómo sabes que un número que te dan va del 1 al 12? Esto es mucho de la programación. Tienes que hacer tu autoanálisis de cómo lo haces desde la forma real. ¿Cómo le haces? Tú, Miguel, me lanza el Miguel. Si variable mayor. Ah, nada más que no he encontrado dónde está el mayor. Voy a tener que copiarlo de acá. Ah, nada más que ahí nada más tengo el menor. No, pues se los voy a echar de ver porque no he encontrado aquí cuál es. ¿Dónde está? ¿Perdón? Es que no he encontrado la tecla. Vamos a ver si aquí la ayuda rápida. No, aquí cancelar. La ayuda. ¿Ustedes han entrado a la ayuda de PCI? Y y aquí debe de venir, creo que vienen expresiones, operadores, y aquí está, mayor a cero. Si es que el teclado original de esta es este, ¿cómo se llama? Que cero. Está en inglés, pero yo lo configuré a español para tener la ñ y todas las demás, pero entonces ya no sé dónde quedó el mayor que y el menor que. Sí, variable mayor que cero. ¿Y qué decías, Miguel? Y variable menor que cero. Y variable menor a 3. Entonces vamos a escribir. Correcto. ¿Sí? ¿Vale, final? Entonces si me dan un número del 1 al 12, voy a escribir correcto. ¿Sí? ¿Cómo le haría si quiero escribir incorrecto? Antonio, ¿qué ocuparías? Si no se cumple esa condición, ¿con qué lo pondrías? O sea, ya tenemos ahí cómo es correcto. ¿Cómo le harías para escribir incorrecto? Pero ocupando el si no, ¿cómo le harías? Ocupando si no, ¿cómo le harías? Sí. No, cuando ocupas el si no, ya no ocupas ninguna variable, ya se asume en automático que es lo contrario de la condición del si. Así es, solo se describe incorrecto. Ya podemos ejecutar. Entonces ya si le doy un 0, por ejemplo, escribe incorrecto. Ah, no, ahorita no tendremos que hacer otra cosa. Sí, aquí no está. Ahí está. No, tendríamos que ocupar una función. Si hay una función, que creo que sí la tiene PSIN, en C, ¿cómo le harías? Ah, pues en C es muy sencillo, le pones una variable que solo acepta en ceros. Entonces, si le ponen 1.5, solo va a aceptar el 1. Si con una variable tienes que comparar o que no tenga parte decimal, lo que haces es, hay funciones que a un valor de una variable le quitan la parte decimal y te dejan solo la entera. Y después los comparas entre sí. Y si son diferentes, quiere decir que el otro era un decimal. No. No, no hay forma así. No. No es lenguaje de programación, no. Lo que haces, te digo, son ese tipo de... Pues de carácter... Ocupas esas características del lenguaje. Una, que... Normalmente las variables pueden venir por tipos, lo que yo te decía. Entonces puede que no acepte decimales. Entonces desde que la lees ocupas una variable que no acepta decimales. Entonces aunque le pongan 1.5, 1.4, lo que le pongan, se va a quedar con el 1. La otra es que le digas que sí lo acepta y después le quitas los decimales. Y si ambas variables son diferentes, entonces se queda te dice, ¿sabes qué? No, me pidieron 1.5. Pero bueno, sé, todavía es mucho más complejo, le puedes poner que no te acepte puntos. Que solo acepte números. Entonces ya. Buenas noches. No. Gracias. De nada. No. No. No. De nada. Te venían buscando a ti, pero no se dio cuenta. Pero si así sencilla, no, no hay. Pero imagínate la cantidad de comparaciones que tienes que hacer sobre lo infinito, pues sí. Pero sí, o sea, normalmente lo que haces es le quitas los decimales y los metes a otra variable. Y si son diferentes, quiere decir que lo que te dieron no es entero. No, lo que haces es lo siguiente. Voy a explicarlo, intentarlo explicar en español. Tú tienes una variable que recibió un 1.5. ¿Sí? Tú quieres saber si eso tiene decimal o no tiene decimal. Entonces hay funciones dentro del sistema donde tú le puedes quitar la parte decimal a una variable. Si no tiene parte decimal, no hay ningún problema, te la deja tal cual. Entonces haz de cuenta que tú le dices var 1. Normalmente se llaman algo así como RND. Que así debe de venir este, ¿cómo se llama? Creo que en ActionScript también se llama RMD. ¿Perdón? No, es rounded. ¿Round completo? Round normalmente es la que más se ocupa. Va. ¿Qué te deja aquí? Normalmente lo que hace es le quita la parte decimal. Entonces va, si tú le dices un round de 1.5, te va a dejar un 1. Por decirlo, ¿no? Aquí ya tiene un 1. Y entonces ya comparas. 1. Var 1. Diferente de var. Si son diferentes, quiere decir que esta variable que te dan en un principio tenía parte decimal. ¿Sí? ¿Por qué es más sencillo así? Porque bueno, ahorita estamos hablando de 1.5, pero pudiera ser cualquier número con decimales que te diga. Normalmente eso es lo que, de las cosas que más se ocupa. Hay a quien en realidad no le importa, en realidad compararlo y pum, le da el rounded y ya, a volar. Claro que el rounded normalmente tiene otra característica, que por ejemplo si es 1.6, lo sube a 2. Si aunque tiene, bueno, es entrar en mucha complejidad, normalmente casi todas tienen, bueno, lo que se llama el redondeo truncado y el redondeo simétrico. Entonces es otra opción más donde tú le dices que te lo redondee de forma simétrica o de forma truncada, ¿sí? Pero bueno, más o menos hasta ahí quedaría. Y ya, eso sería básicamente todo. Entonces, eso es básicamente lo que vimos. ¿Alguna duda? Intenté ser muy rápido. Ya con los ejemplos. ¿Quedó más claro así con el proyector? ¿Sí? Sí, era lo que se faltó. Nada más que me tengo que despertar a las 7 de la mañana para tratarlo. Este coincidió porque es que cada 8 días se abre la lista, entonces siempre que hay un día diferente. Entonces uno tiene que llegar el día a las 7 de la mañana y coincidió que esta lista se abrió el sábado a las 7 de la mañana y yo tengo clases a las 7 de la mañana. Entonces llegando yo fue lo primero que hice. Pero bueno, pues si no tiene ninguna duda, entonces nos vemos el jueves. para el examen. Ahí están los cuestionarios, pueden hacerlas las veces que quieran. Si tienen alguna duda, pues me la mandan. Intentaré contestarles lo más rápido que sea posible. De nada, sí, tomando. Dime. Sí. No sé si no lo verifico algo, porque me fijo con dos grupos. ¿Sí? Hasta luego. Una fue porque no le di de los aspectos que decía no. Sí. Podría con el sí, otra variable. Sí. Yo tampoco sé. No, mira, si te presentara una situación similar en el examen, no hay problema. O sea, porque una vez que tú concluyas tu examen, si ves que esa debió haber estado bien la respuesta, pues ya me dices y pues la anoto y se corre. Sí, lo que yo estaba pensando es que, pero pues no me lo doy porque lo guardé. ¿Para continuarlo después? No, sí, debería haber sido. Apagué la computadora. Tú solo que sé eso. Pero me las hubiera marcado como no contestadas. Sí. Porque ahí solo las repartió solamente. Sí, o sea, se supone que lo que te muestra así debería de ser. Pero sí, o sea, si se presentara un caso así en el examen, pues ya nada más me lo comentan y tomamos nota y se modifica. Si pudiera ser, que hubiera casos así que no he tocado. Okay. Okay. Sale, nos vemos. Nos vemos, por favor.